tanda nueva ahora en Mañanas X con pregunta. Tenemos preguntas, sí, me gusta. Es una gran pregunta. Entonces, esto nació en medio del programa. Son nuestros oyentes son testigos. Ajá. Porque en las traducciones se pierden muchas cosas o a veces es imposible traducir esas cosas. Pasa. Estábamos hablando hoy de Irving Welsh, sí, que es el de Trainspotting. El que escribió el libro de Trainspotting. Y entonces resulta que él maneja mucho estilo calle que solamente se puede ubicar ahí. Al hacer la traducción es muy difícil. Eso mismo pasó con La Naranja Mecánica. La traducción de La Naranja Mecánica es muy compleja, muy, sí, muy difícil. Hay cosas que simplemente no se pueden traducir. Exactamente. Y el colombiano, las cosas colombianas, dichos colombianos, palabras colombianas, comida colombiana, nosotros somos muy difíciles de traducir. Exacto, tenemos palabras que únicamente entendemos acá. Y además de eso, pues, muchas de nuestras palabras tienen origen indígena. Entonces también solamente las vamos a entender acá, como changua. ¿Qué cosa en colombiano no se puede traducir? Exacto, chicha. Exacto. No se puede. Chancla. No, mentiras, eso sí, obviamente se puede. Pero no, sí, cosas colombianas que uno dice, ¿cómo podemos traducir? Yo no sé, hay unas, se arman unas peleas en Twitter. Ajá. Entre regiones colombianas por comida, por lo que quieran, ah, sí, quieren sí, pelear. Yo una vez me peleé. Y sí, tú caíste y te dejaste provocar con la changua, ¿fue? Estuvo bien, estuvo bien. Bueno, y en Twitter ayer pasó, no sé si viste, que estaban peleando por el pan y el chicharrón. ¿Ayer? Uh-huh. No, no caí ahí, no vi. Imagínate, te cuento. Me habría entregado. Estaban... No, no, no, mejor que no. Me parece maravilloso. Porque los paisas estaban diciendo que el pan bogotano estaba sobrevalorado. Uy, no, no, amigo. Yo sé, lo entiendo. Amigos. Lo entiendo, pero en todos lados hay buen pan, en Tolima hay buen pan. Sabemos que las panaderías bogotanas sí son especiales, claro, porque tenemos amigos de Medellín que venían, sí, y decían, vamos a ir a la panadería bogotana porque acá, uh-huh, no hay ese tipo de panaderías. Comer parva, que eso sí lo entiendo. Y por el otro lado estaba que el chicharrón era mucho más rico que... No entiendo qué loco, porque tienen... que agredir estos dos alimentos, es que no hermosos. No tiene punto de comparación. No, no, no, no, no, no tiene sentido. La arepa y el pan, bueno. Además existe la mogolla chicharrona, que es la unión de los dos mundos. Es la fusión. Es hermoso. Entonces la mogolla chicharrona no tiene traducción, por ejemplo. Por ejemplo, eso no. Parva tampoco, así le dicen la parva. Pan en medio. Amasijos. Eso sí. Ese tendría... Yo creo que sí. Ok, perfecto. Pero bueno, está chévere. Entonces, palabras o frases como... ¿Qué cosa? Porque también puede ser, no sé, algo. Algo que usamos que no tiene traducción. Cosían firulo. Ah, ok. O frases. O frases. Como póngase abeja. Eso, sí. Por ejemplo, Jorge dice que chimba. Claro. Eso sí no tiene traducción. Cosas así. Lo que ustedes quieran y sientan que no se puede traducir, lo pueden escribir a través de @la_x_más_música en Instagram, Twitter. Además, chimba puede tener varias interpretaciones. Puede ser bueno, puede ser malo. Exacto. Qué chimba, listo. Bueno, escuchemos a Sabrina Carpenter. Este se llama Expreso. Respóndanos a través de @la_x_más_música en todas nuestras redes sociales. Estamos para ustedes. Expreso de Sabrina Carpenter, que ha roto récord esta semana. Vi por ahí que logró tener varias canciones, dos números uno, un número uno y un número dos, en fin, se inventan cada cosa para poder empujar nuevas generaciones de música. La nueva canción se llama Please, Please, Please, pronto aquí en la X Más Música con los muy buenos días. Hola. Y... ¿Cómo está todo? Bien, viva Colombia, viva Falcao. ¡Viva Colombia! Oye, sí, ¡viva aquí Falcao! Un sueño que se hizo realidad para los seguidores de... Para Andrés. ...equipo Albiazul. Ahí va, vamos con toda. Orgullosa yo me siento de sentir vivir la dicha. Esto es mucha cosa tan hermosa. Es hermoso, ¿no? Es muy bello, es bello. Es bello. Imagínese vivir en Suecia y perderse exacto, esto. Exacto, no. Bendito sea, yo sí quisiera. Yo la verdad no quisiera volver. Sí, claro, yo sí quisiera vivir eso. Vivir en Noruega y perderse esta vaina. A ver, siga. Suele. Vamos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao! ¡Vamos, Falcao! Falcao. Claro, no, pues Alejo, ayer después de mucho rumor, de meses esperando esta noticia, los fanáticos e hinchas de Millonarios ya se abrazaron en las calles porque se formalizó. Sí, yo abracé a ¿Usted abrazó a alguien? Un señor estaba a mi lado y yo lo abracé y me abrazó. ¿Usted lo abrazó? Claro, no, vestido de azul, se abrazaron porque ya quedó confirmado que Radamel Falcao jugará la próxima campaña en Millonarios. Se ha hecho realidad ayer. Ha hecho oficial su llegada el equipo con un mensaje en redes sociales tras el acuerdo total con el Tigre. La negociación es una de las más importantes en la historia del club. Llegó a buen puerto tras la reunión urgente que mantuvieron los directivos de Millonarios y Falcao. Así que felicitaciones. Y por otro lado también se supo pues, que Ospina va para Nacional. Sí, también va para... Que es, a retirarse los dos en sus equipos. Con gracias, gusto, Falcao. Señora. Muchas gracias a usted por esta canción. En otras noticias, ayer arrancó la Copa América, Andrés. Canadá-Argentina ganó Argentina. Oye. Ganó Argentina. 2-0. Exactamente. Un partido. Por un gol de Lautaro. Ok. Bien. Al fin. Gracias. Ok. ¿Y eso con un gol de Lautaro al minuto 87. Ok, padre. ¿Estás entre viendo? Las piernas. Del cancerbero canadiense. Rompió el celofán. Rompió el celofán. Qué horror. Ayer estaba leyendo en la revista de New Yorker una vaina que me dio mucha risa, que es ¿por qué la Copa América se celebra en los Estados Unidos? Sí, son tres países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y... No, solo dos. Es Estados Unidos. Son solamente dos. La Copa América básicamente tiene a Canadá y a Estados Unidos, porque les tocó meterlos para poder justificar hacerla ya. Y decía el New Yorker, la razón es que Sudamérica es un desastre. Sí. ¿Vieron? Yo sí quisiera estar en Noruega. Yo creo que Sudamérica es desastrosa. No, no, tampoco creo que Noruega sea la solución. Estoy convencido de que Noruega no es la solución, y Suecia. Yo quiero ir pero en realidad Estados Unidos es la huésped, la... hostes de la Copa América, porque aquí se robaron toda la plata. ¿Y va uno a ver? Pues está muy buena la nota del New Yorker para la gente que quiere saber un poquito más como de cómo se está viendo la Copa América desde los ojos anglosajones. Y pues si da algo de penita. Claro, vale, es que las cosas sean de esa manera. De todas maneras, pues nosotros tenemos esta canción, igual ellos no hubieran podido hacer. Esto es lo más importante de todo. Y tenemos al Percho, Andrés, que fue el hombre que inauguró la Copa América ayer ante el ojo atónito de muchísimos detractores, por lo que pude ver. Todo el mundo despreció duro, ¿no? La inauguración. Sí, sí, mucha gente dándole palo en redes sociales. Porque muy desordenado, que no había coreografía, que la bandera le pegó al señor del tambor, que bueno, en fin, viva Colombia, viva Falcao. Y que no cantaba, que era ahí una grabación y que era todo mentira, que no era un artista. No he visto a alguien que diga qué buena presentación, pero porque yo, también. Alejandro. A mí me gustó. Sí, la vio enterita. Sí, yo oye, la vi, ¿qué, me gustó? ¿Qué son estos consumos tuyos nuevos de televisión? No, la verdad es que toca. Porque es que aquí no tienes opción. Yo no tengo escapatoria. Te abrazo profundamente. Sí, a mí me toca decirle, uy, granito de oro que lo me... Así es. ¿Y ve todo el partido? Sí. Claro. ¿Y va a ver a Colombia? El lunes. ¿A qué hora es? 5 p.m. A las 5, o sea, a las 12 del día ya están en la previa. O sea, básicamente el lunes debería ser festivo, porque vamos a trabajar. Vamos, que vamos, sí, por eso, Alejandro, que sea realidad. Debemos de decirle al gerente que nos dé día festivo, porque claro, pues a la final marque la productividad de este país se viene al suelo. En la grabación, marque eso y lo mandamos. Sí, Alejo, ahora, sí puede hablar, podemos mandar el audio. Es el único que puede hablar. Estas son mañanas de la X-103.9 y ahí está el informe futbolístico del día de hoy con Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y Alejandro Marín, deseándoles un muy buen día, como dicen los correos corporativos, esperando que todo esté muy bien y pues también invitándolos a que compartan con nosotros la alegría del fútbol. Muchas gracias. La alegría del fútbol y también que compartan con nosotros su frase, palabra colombiana que no se puede traducir en redes sociales en arroba la X más música en Twitter, Instagram y Facebook. Estas son las mañanas de la X-103.9 y aquí está Mr. Teddy Swims con una de las grandes canciones de Soul de 2024. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Are you ready for it? Sí, señor, es cierto. La Tay Tay. Are you ready for it? Ay, Alejandro. Bueno, es que tú tienes... Baby, let the games begin. Let the games begin. La base de esta canción es muy chévere. Es una base ahí toda electrónica, toda Max Martin. Sí, pero entra esa voz y uno dice... Ah. No, ella es hermosa. Tay, Tay. En estos días le estaban dando bate porque se sacó un moquito. Pero ay, no, es que no más. Alejandro. Y ella trataba como de despegárselo. No, no. Uy, a mí me das cuenta mucho. No, yo no sé cómo le hacen el primerísimo primer plano a la sí, mano. Es que no sean difícil. Cochinos, es que es la misma gente. Yo veo eso con la cámara y digo, uy, no. Es un ser humano, aunque no parezca igual, ¿no? Y también le estaban dando bate que porque le hicieron un videito de ella bailando y entonces... A lo que tiene que más ritmo. ¿Eres bogotana? ¿Cómo saber si eres bogotana? Y la muestran a ella bailando. Pues es que sí, es muy... Es que ella sí es bien tiesita, ¿no? Pero sí, ¿cómo se mueve más la columna del metro que están haciendo? Hay que decirlo, hay que decirlo. O sea... Para el baile pocón. Ahora te digo, yo conozco bogotanos que bailan muy bien, claro. Salsa. No sean así, no sean así. Y pues volvió a ser noticia ayer precisamente porque los señores de Just Stop Oil están haciendo muchas cosas. Y una de ellas fueron dos chicas que llegaron a un aeropuerto buscando el jet privado de Taylor Swift. Fueron dos activistas. Fueron detenidas ayer, entraron al aeropuerto de Stansted, a unos 50 kilómetros al norte de Londres, porque supuestamente Taylor iba a llegar a ese lugar. Tiene tres fechas este fin de semana, empezando desde hoy. Ellas iban buscando ese jet para, pues, vandalizarlo con extintores de colores. Ajá. No lo encontraron, realmente no, pero mira que hay mucho clickbait por ahí. Claro. Para que la gente entre, hicieron ese daño a otro jet, ya después las detuvieron por, esto se llama vandalismo. Vandalismo, claro. Dijo J.K. Rowling. Qué ridículas. Dice, ella es una cosa seria. Pero J.K. Rowling se quejó, fue por lo de Stonehenge. Sí, es que antier fue, esa fue la noticia, de un polvo naranja que llevaron también dos activistas. Al igual que Liam Gallagher. Ah, sí. No jodan las piedras, hombre, tienen poderes místicos. Ojalá se despierten todos y sean todos sapos naranjas. Tuiteó. Liam también... tuvo un momento de ternura, no sé si Dayana lo ha visto. Sapos naranjas. No sé si Dayana vio. Señor. lo de Liam. Momento de ternura, ¿qué lo hizo? De, sí, el momento de ternura de la semana está, sí, a cargo de Liam Gallagher. Sí. Porque encontraron que un usuario, sí, en internet, sí, encontró en un concierto de Liam Gallagher que hay una silla reservada siempre para Noel Gallagher. ¡Ay, qué hermoso! Sí, él dijo que él siempre iba a tener un lugar guardado para su hermano. Claro. Entonces le escribió, ¿Is it true that Liam Gallagher? Y contestó él en Twitter, Yes, mate. Sí, que él siempre... Pero él siempre le guarda un puesto, él siempre le guarda un puesto a Noel Gallagher. ¿Será que cuando lleguen a viejitos van a hacer las paces? Peor aún. ¿Tú crees? No, sí. Yo creo que puede ser ahí... Un lugar en el que, no sé, cuando alguno de los dos esté agonizando, el otro, bueno, le permita verlo o algo. Es que está tan difícil. Complicado. Muy complicado y bueno, pues ahí está, vandalismo ambiental en el avión privado de Taylor Swift y en Stonehenge en Inglaterra. El primer ministro Rishi Sunak muy bravo, también J.K. Rowling muy... Claro que J.K. sí que está cancelada, ¿no? Por todo lado, y es que ella igual se mantiene firme en sus afirmaciones. Para quienes no saben, ella no va de la mano con las personas trans y ha sido radical y muchas personas han invitado a que no compren su obra, a que no la lean. Los mismos seres que actuaron en Harry Potter, algunos no pueden ya con ella y lo han manifestado, entonces, pero ella sigue vendiendo. Estas son mañanas de la X 103.9. TP abre convocatorias en portugués para social media experts en la X. Son las... Bueno, ahí está nuestro concierto de aniversario. Es Lenny Kravitz, eso es de su álbum Mama Said de 1991, el año en que conoció a su guitarrista Craig Ross, que esperamos que esté con nosotros en el Coliseo Med Plus este 11 de diciembre. La canción se llama Fields of Joy. Buenas noticias, Muebles To Go extendió sus To Go Days hasta el 26 de junio. Comedores con 4 sillas por menos de 2 millones de pesos. Visitando To Go y togo.co. Aplican términos y condiciones. Es la Dirty Diana Rodríguez preparándose para Lenny Kravitz. ¿Sí? Acaba de mandar un video. Tengo de aquí a diciembre, Alejandro. Me mandó un video de una chica bailando samba y me dice, tengo de aquí a diciembre para estar así, para tener estas piernas así. Se llama Evelyn, es una de las reinas del Carnaval de Río, entonces ya se imaginarán que por más que yo intente no va a pasar, o sea, ni genéticamente, o sea, me tocaría volver a nacer. Se puede. Pero si lo logro me voy así vestida como está ella y arranco a bailar samba mientras... Lenny canta. Es que yo siento que yo viéndola a ella, él no tiene cómo decir que no. ¿A su celibato? Exacto. Okay. Alejandro, no sé tú que la viste, si él le podría decir que no. ¿A quién? ¡A ella! ¿A quién, a quién? A Evelyn, la del video de samba. ¿Decirle que no de qué? De que le entregue su corazón y su cuerpo. Es que ya a mí no me deslumbra tanto. No, entonces ya perdí. Pero no te preocupes, tú lo vas a deslumbrar con tu... Yo sé. Con tu maravilloso intelecto. Te amo. Mira, ayer compartimos la información. Compartí una foto de él, él después compartió... el 99% de las personas que me comentaron son mujeres. Claro. La economía se va a mover gracias a ella. En diciembre... Y las entiendo. Vea, eso va a estar bueno. 11 de diciembre, Coliseo Med Plus. Mira, y Elena dice: bendito sea el pavimento que sostiene ese monumento. Vamos, Yelena. Ya vamos a ver ese monumento. Sí, uff. Muy chévere ese cumpleaños de la X. Diana dice: el dios de ébano. Claro que sí. Gracias por esta maravillosa noticia. Tengo una fanática de 17 años esperando por ir. Dice Chris, el negrito sabroso. Esta audiencia de la Nación de Más Música. Las amo, estamos muy felices. Porque celebración de 30 años sí. De la X Más Música. Tendremos esos comentarios en un resumen de reacciones de Diana Rodríguez en la interwebs muy pronto. También estaba pensando, señor, que necesitamos memes de Lenny Kravitz. Opa. Vamos a premiar al mejor meme. ¡Ah, está buenísimo! Vamos a premiar al mejor meme con entradas. ¡Ah, oh, por para Dios! El concierto de Lenny Kravitz. ¿Cómo votas tiene eso que así? Ser un el meme tiene que tener a Lenny. Sí. Y el aniversario de la X Más Música. Bien, hay perfecto. Que conectar las dos cosas. El mejor meme se lleva 2 entradas para ver a Lenny Kravitz. Okay. ¡Ay! ¡Ay! Y tiene que utilizar el numeral que estaba usándose ayer, que Uribe DJ instauró para nosotros. ¿Cómo era que se llamaba el...? Es que ya no le paro bolas a numerales y esas cosas. Tu memoria. Pero acuérdese que toca. El toca, señor sí, de Meta sí. Le dijo. Es cierto, tiene toda la razón. Es Lenny que Kravitz. Yo soy muy malo para los hashtags. Mira, es numeral Lenny Kravitz con la X. Es para poder rastrear los memes. Ajá. En caso de que lo publiquen sin sin nombrarnos, arroba la X más música, pero la idea si es pues es que usen, si no usan el arroba la X más música, usen el numeral. Nuevamente, Lenny Kravitz con la X. Lenny Kravitz con la X. Uh-huh. Y es arroba la X más música, cuenta en Twitter, Instagram. También pueden subir sus memes y nos pueden taguear. Okay. Nos pueden etiquetar arroba la X más música. Bien. El mejor meme. Concurso de memes en la X más música. El mejor meme. Alejo, ¿hasta cuándo tienen? No, sí. Vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar. ¿Desde cuándo arrancan? Hoy. Desde ya. Muy bien. Perfecto. Sí, arranquen. Gracias. Ya. Arranquen ya a ver si se ganan su entrada al aniversario de la X. 30 años aquí en 103.9 FM. Estamos muy pendientes de sus memes de Lenny Kravitz y de la X más música. Rather Be, The Clean Bandit en Mañanas de la X. Y vamos con nuestra sección Palabras Innecesarias con Andrés Salazar. Cuéntenos, ¿cuál es la de hoy? La de hoy es Brain Rot. Ok. Término que se refiere sobre todo a los contenidos de internet de poco valor y a los efectos que provoca pasar demasiado tiempo consumiéndolos. Brain Rot. Sí. Entonces. Es como el pudrimiento del cerebro. Exacto. No lo veo tan... ¿Y son palabras útiles o inútiles? ¿Dime? Son palabras innecesarias. La palabra es brain rot, que es, ¿a qué se refiere? A esto. Pero sí, es pasar tiempo viendo cómo limpian tapetes. Te consume. A ti te encanta, ¿no? Sí. Y eso me consume. ¿Y te vas ahí? Me está atrofiando el cerebro. Me quedo ahí. Con razón, ya entiendo. Contenido de poco valor, entre comillas, ponen poco valor. ¿Hay algún contenido de poco valor que te lleve a caminos oscuros, Alejandro? Sí, claro. ¿Cuáles? Todos los que tienen que ver con delincuentes. Ah, Colombia Oscura. Todo lo que traiga eso, el numeral, claro. Plomoterapia, paloterapia, todo lo que diga calibración, recalibración cognitiva. Exacto. Me voy por ahí, por ese roto, pero mal. Sí, que en no estos salta. Días vi una de las cosas más sordias. Alejandro. No la puedo decir al aire. Estas son Mañanas de la X 103.9, pero sí, soy muy seguidor de ese tipo de contenido tipo Colombia Oscura. No sé cómo te da la barriga para eso. Y lo peor de todo es que no es capaz de ver, no sé, Band of Brothers, que porque eso tiene sangre, pero le encanta ver Colombia Oscura. No sé. Tú no tienes... Sí, es que la ficción y la ficción como tal me afecta un poco. Pero recientemente, es que esto es reciente. Sí, esto es reciente. Esto, esto sí es no verdadero. Es como que cuando te lleva decía lo de mes. Band of Brothers y lo hacían. No, sino que es que las redes, ahí sí, están tan podridas. Sí, es verdad. Hay tanto brain rot. Ajá. Hay tanto brain rot que finalmente tú entras a X y lo único que encuentras es eso. Tú no encuentras ya ningún contenido de valor en Twitter. Nada, no hay, pero, o sea, no hay un solo tweet que uno diga, ve, qué tan interesante chévere. Este dato. Nada, absolutamente nada. Todo es pornografía, todo es fusilamientos digitales. Uf, todo el tiempo. Todo es políticos y todo es plomoterapia, paloterapia o calibración cognitiva. Y infidelidades y bikinis. Abro hilo. Oiga, bronceados. Ex bronceados. Isabela se bronció y... ¿Tú qué haces todavía ahí? Es que la encontré en Twitter en estos días. Ah, tiene cuenta en Twitter. Sí. Qué dicha, qué bendición. Tener. Se viralizó la cuenta en Twitter porque había alguien quejándose o envidiándola. Porque esto es todo brain rot. Sí, todo son brain rots. Nuestra palabra... innecesaria e inútil del día de hoy es protagonista. Uh-huh. West Cole es brain rot. Aliendra, toda esa gente. Sí, todos ellos. ¿Cómo doy? Todos ellos. Entonces, ¿estás contando sí, algo que viste? Que, algo. Ah, Isabela. Que les daba una chica diciendo que qué rabia que Isabela se la pasara en un yate bronceándose como una tajada. Y en serio sí tiene color tajada, ¿no? Sí, ya, pero ya medio... ¿Se pasó un poquito? Cuando uno se descuida, sí. Por ahí la vi con Blessed, con el bendito. Es que no se ayuda, ¿sí? Es que sí, tiene muy malos amigos. Sí, está rodeada. Ella es mala. ¿Será? Sí, ella es necia. ¿Será? A mí sí, me da la impresión que todo. Es una niña rica y que... Sí, pero uno sabiendo, mira, yo sé, hay todos, él es el que tiene la mayor culpa. Nadie está obligado tampoco a estar con alguien. Eso es una relación. Sí. Pero uno sabe en dónde se está metiendo. Es cierto. Y en el Twitter sí que me senté a estoquearle el Twitter y ahí sí que, ahí sí se nota harto ese romance. No, y hay una... ¿Andrés ha visto o no? Yo sí. Me senté a leer, Alejandro. Es como leer una novela de Corín Tellado. Y hay yo unas palabras, unas frasecitas que utiliza que es como... Otey. Que es, eres necia. Necesitamos hacer un decálogo de esas frases para poder entender la necedad, Dayana, porque sí, a muchos de nosotros... antropología de la palabra. Sí. Y ahí está entonces, si usted necesita clasificar ese contenido inservible que usted está consumiendo y que le está consumiendo el cerebro y también pudriendo el alma, puede utilizar la palabra brain rot. Cortesía de Andrés Salazar en las mañanas de la X. Llegaron los días de combo locura Farma Todo. Hasta el 30 de junio, arma tus combos de la misma marca como quieras. Paga 2, lleva 3 o hasta el 50% de descuento en la segunda unidad de igual o menor valor. Aprovecha y llévate lo mejor en productos de salud, cuidado facial, maquillaje, cuidado personal, bebés, alimentos y mucho más. Farma Todo, una experiencia para ti. Benson Boone con Beautiful Things. ¿Cómo me sorprende el talento de la nueva generación? A pesar de que les den bate y los molesten y que digan que la música no es tan chévere como la... Me gusta mucho lo que hace Benson Boone. Están pasando cosas chéveres. Pero también tengo otra idea. Señor. Ahí en la cabeza metida y es que siento que es... Con relación a lo que hemos hablado mucho de artistas enormes... Uh-huh. Que ya no existen o que ya no van a existir, en mi opinión. Y es que lo siento bien, One Hit Wonder. Ah, pero ahora como todos, ¿no? Como que uno ya... No, siempre ha habido One Hit Wonders en la historia de la música. No es un tema nuevo. Pero a este sí que lo veo completamente perdido del mapa. Claro. En 3 meses. En un tiempito. 3 meses. Lo que pasa es que mientras sí. Que nuestro concierto, nuestro concierto de aniversario de 30 años es una superestrella eterna del rock and roll y de la cultura pop. Se llama Lenny Kravitz. 11 de diciembre, Coliseo Med Plus, celebrando los 30 años de la X más música. Se escribe un nuevo capítulo en la historia de la X 103.9 FM para darle la bienvenida a uno de los más grandes representantes de la cultura alternativa. Muy fuerte será el show de Lenny Kravitz en Bogotá este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Las entradas están disponibles para los clientes de Experiencias Aval a partir del 24 de junio a las 10 de la mañana en taquillalive.com. Las entradas para público general a partir del 26 de junio, es decir, si usted quiere acompañarnos a celebrar los 30 años de la X más música, tiene el 24 de junio con aval para conseguir su entrada. Y Lenny Kravitz estará en Bogotá el 11 de diciembre junto a todos esos himnos eternos que ya no hay, Dirty, ya no existen. No, pues estamos viendo algo que ya queda para la historia. Para la historia. Sí, y qué rico estar ahí. Y para el público general, entonces, a partir del 26 de junio. Muy bien. Señor. Ahí está entonces, Lenny Kravitz, ¿tenemos memes? Bueno, vamos. ¿Queremos memes? Sí, señor. De Lenny Kravitz, si usted quiere un par de entradas, tiene que enviarnos el meme más chévere que se le ocurra y le damos su entrada. Esta es una decisión que tomamos con Andrés Salazar y con Dayana Rodríguez. Para que vean que somos chéveres. Y sí. Ustedes nos comparten buenas cosas, así sí, que somos háganle. Agradecidos, estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Y esperamos sus memes. El mejor meme se lleva una entrada para ver a Lenny Kravitz el 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Tengo una canción que quiero oír. Esa no la tenemos acá, pero la vamos a poner más adelante. Que se llama Stop Dragging Around. Creo que es la canción más hippie de Lenny. Lenny fue muy hippie, Dirty. ¿Fue? ¿Sí? Tuvo su era hippie. ¿Ya no es? Pero así hippie de como los que vemos en playa. ¿Usted cree que es hippie todavía, Andrés? Sí, claro. ¿En serio? Sí, pues... Yo lo veo más... Mire, yo la última vez que lo vi, que me lo encontré, estaba conduciendo un Jeep sin camiseta por una playa. Pero eso es tener buena vida, ¿no? Y descalzo. No hay nada más hippie que eso. Si eres multimillonario. Claro. Ah, bueno, sí. Un hippie con plata, sí. Un hippie. Sí, es que la mayoría de los hippies tienen plata, ¿no? Sí, exacto. Toca. Porque es que si no, muy complicado ser hippie y decente, ¿no? Sí. Muy difícil. Irse por allá a un retiro, a una playa, en un lugar donde solo puedes llegar pagando $20,000. Exactamente. Solo para cantar, hey mama. Sí, no, es que cantan, amor. Gracias a la vida, gracias al amor. Exacto. Pachamama, padre, suelto el mundo. Ay, el mundo tiene un montón de plata. Bendito sea, sí. No hay nada más despreciable que esos hippies, ¿no? Es como el amigo tuyo, André. Yo siempre digo que es el amigo tuyo. Christian Byfield. Él. ¿Usted siguió montándose la Christian? No, yo paré. ¿Christian lo oyó usted? Yo paré porque además hay... ¿Gente cercana? Conexiones muy cercanas. ¡Obvio! Uy, no. Es un homenaje que le hice, yo no se la monté. Christian es súper amigo de Sofía Gómez y Sofía Gómez es amiga suya. Es un homenaje a su contenido. Por ahí lo vi en estos días en un TikTok que estaba peleando que porque en la Comuna 13 venden cosas de Pablo Escobar. Ah, sí, que dejaron de comprar eso. Creo que ahí fue el único lugar en que dije... No está mal. No, él tiene sus momentos, como todo el mundo tiene sus momentos. Ahora, el hippie adinerado más chévere del mundo viene a Bogotá a celebrar los 30 años de la X. Aquí está, Mr. Lenny Kravitz, 11 de diciembre, Coliseo Med Plus. Recuerde que va a haber entradas disponibles para clientes de Experiencias Aval a partir del 24 de junio a las 10 de la mañana en taquillalive.com. Para el público general a partir del 26 de junio. Y si usted se quiere ganar un par de entradas, envíenos un meme de Lenny con la X. Aquí está Fly Away. X al aire con Smile Like You Mean It. En las mañanas de la X 103.9 FM, Dirty, este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Eso es toda una vida, Alejo, imagínate, para que puedas hacerte una idea de todo el tiempo que es, ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. ¡Wow! Sí, mucho tiempo. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y más es que Allianz dice, seguro estamos. Mañanas X está al aire. Los tuvimos a comienzo de año en Bogotá, los hermanos y el primo Follow Will Kings of Leon con la canción Temple. Dos personas que tenían demandadas a Madonna. Ajá. Por lo que habíamos contado a comienzos de año, que era incumplimiento de contrato. Uno de ellos es Michael Fellow, el otro es Jonathan Hayden. Pues resulta que retiraron la denuncia. Ah, ¿los ajustaron? Yo creería, la denuncia era incumplimiento de contrato, publicidad engañosa, tergiversación negligente y prácticas comerciales desleales y engañosas. Según TMZ, han sido los propios denunciantes los que han echado atrás la demanda por razones desconocidas. Los arreglaron. También se ha revelado que estos no llegaron a ningún tipo de acuerdo con la cantante, pese a que en una situación como esta es normal que ocurra este tipo de soluciones. De media, la autora de Music tardaba entre 45 y 120 minutos de más en salir al escenario, una constante desde su gira de 2012. Sí. Siempre lo hace, pero por cosas de la vida, de un momento a otro, resulta, no sé si puede ser eso o pudo ser una contrademanda. Sí, pero... No sé, por buscar... ¿Te acuerdas? Hace unas dos semanas contamos que el grupo de abogados de Madonna estaban diciendo que la estaban chantajeando y estaban buscando una compensación y que eso era extorsión. Ok, ya, puede ser. Sí, yo estoy demandando y me dicen que el pool de abogados de Madonna con Live Nation me va a contrademandar por... Yo digo, bueno, gracias, no me voy, hasta luego, que estén muy bien. pues no sé, pues si supuestamente no llegaron a un acuerdo económico, creo que tal vez fue temor a recibir una contrademanda y que ahí sí salieran pagando. Sí, no. Pero bueno, entonces ya Madonna ya no. Libre de demandas. Perfecto, escuchémosla aquí con esto que se llama Beat Goes On, para Pharrell Williams, Kanye West. Esta es la X.